quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de humor gracioso. ¿Se puede saber qué haces, Jardita? Ensayo la frase esta que cambia en la intro para el programa de hoy. Pero no te quedó muy ingeniosa, ¿no? Venga, ¿por qué no haces algo en plan amoroso? Que para algo vamos a hacer un especial de San Valentín, dos días después de San Valentín. Vale, a ver, pongo esto aquí. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de humor gracioso y amor. Mucho mejor, ¿a dónde vamos a parar? Tú dale un par de vueltas más, por si acaso. Sí, pero dásela rápido que ya hemos llegado a casa de Randy. ¿Pero qué? Randy, ¿qué haces escuchando eso tumbado en el sofá y sin los micros preparados? Y comiendo una tarrina de helado. Y viendo una película de Julia Roberts. Es que, chicos, me ha pasado algo. ¡Oh, no! Ya sé lo que le pasa a Randy. Helados, canciones de amor, películas para maricones. Randy está... Sí, chicos, sí. ¡Contagiado con salmonela! ¡No toquéis nada! ¡Poneros máscaras, traed cerillas para quemar la casa! Que no, chicos. Es que ¡Estoy enamorado, ¿vale? Oh. Es decir, tampoco es tan difícil de deducir. Si me he puesto a seguir todos los tópicos para que me preguntare lo que me pasa. Pero si esta peli es línea mortal. ¿Y qué quieres que haga? Si es la única película de Julio Roberts que tengo. Bueno, pero vamos a lo importante. ¿De quién estás enamorado, picarón? Eso, de Freddy, de Gol, de mí, Vos sabes que hay una chica en el grupo, ¿verdad? Ah, claro que lo sé, chico con pechos. Callad, coño, mi corazón pertenece a... ¡Radio Carcoma! ¡Oh, Radio Carcoma! ¡Locutoriofilia! ¡La peor parafilia de todas! Pero en serio, chico, ¿no sentís nostalgia ni un poquito todos aquellos días, todas aquellas latas de Coca-Cola Light? Todos aquellos fallos de grabación. Todos los micrófonos tan petados que se hacían audibles. Todos los programas de la hora del chirao. ¡Todos los! Bueno, yo no estaba en el equipo en aquella época, pero también quería tener frase. Sí, todo eso. No eches de menos la emoción de cada semana, las prisas del último momento, el sonido de baja calidad que nos hizo perder oyentes. ¡No! Pues yo estoy enamorado. ¿Y sabéis que no me pasa muy a menudo? ¿Eso es una naranja? Chicos, vuelvo a estar enamorado. ¡Naranjofilia! ¡La peor parafilia de todas! Chicos, lo he decidido. Vamos a pasar San Valentín a Radio Carcoma. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Además, que en el calendario pone que tenemos que hacer especiales ese saco para que cuadre el programa 100 con el final de temporada, así que qué mejor momento que este. En fin, pues nada, vamos allá, equipo Normas. Vamos a Radio Carcoma a encontrar el amor. La verdad, jamás pensé que iría esa frase, ¿eh? Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de humor gracioso y amor, con un equipo formado por Freddy. Hola. Bon. Love is in the air. Bob. Gracias, público, gracias. Randy. Estoy enamorado. Y Jardita, que soy yo. Saludos. Y en el programa de esta semana... Volveremos a Radio Carcoma para declararnos. Entrevistamos a Lady Gaga y Federico Pérez, becario de Universal. Escucharemos los videoblogs sobre el amor más delirante. Y presentaremos los San Valentines de Normas de Equivocación y un episodio nuevo de El Gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo desde las 7 de la tarde los sábados en Radio Battletoads y comentarlo en Twitter, @nedequivocacion. Preparados, listos, esto es Normas de Equivocación, especial San Valentín. qué hemos picado? ¿Por qué picamos siempre? Ana, es que mientras estáis emocionados con la intro nueva os he metido en el coche a rastras. ¡Radio Carcoma, ya vamos! Calma, chicos, calma. Quizá esta sea la historia que simbolice nuestra madurez podcaster haciendo una catarsis de esa y eliminando a Carcoma de nuestras vidas para siempre. Freddy, no has leído lo que escribí el otro día para el programa. Bien, ¿verdad? Bien, que te cuento. Bien, venga, venga, chicos, dejad influiros por el espíritu del amor. Still loving you. Hombre, ya que tenemos un largo camino, siempre podemos intentar enamorarnos en nuestra sección de noticias. Seguro que hay cosas románticas que te cagas en la sección de sucesos. ¡Disconformidad! Se las arregla para conseguir esas noticias. Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Mi polla sabe a miel, por eso me la chupas. Estoy harto de princesas que se las dan de frutas. El amor me lo encontré tirado por el suelo. No era verdadero, vino de un vertedero. Sentado, medido, si te gustó mi pito me pregunto. ¡El amor! ¡Qué bonito, chicos! Es que la frase, sentado, medito, si te gustó mi pito, es la frase. El amor es tan bonito, el obvio, Empezamos las noticias. La noticia. Hablando de guarradas, ¡hola! Sí, sí. ¿Pero sexo en normas? No puede ser. No. Este no es el programa por el que yo firmé, chicos. ¿Tú firmaste por algo? Sí, ¿eh? Y doy dinero todos los meses, no hace falta hacerlo. ¿Chicos? Sí, sí, sí. ¡Estoy en la ruina! Sí. Bob, sí, sí, aquí lo hacemos todos, ¿eh? Hablamos de un aparato japonés que permitirá controlar videojuegos con el pene. Este videojuego es la polla. Espera, ¿no hemos hecho ese chiste en el sketch? Increíble. ¿Qué nos pasa? Dios mío, estamos perdiendo facultades. Se llama The Juicy Air, que se conectará exclusivamente al ordenador. No podemos, exclusivamente, o sea, al ordenador y a otro sitio, digo yo, ¿no? El otro sitio es el pene. Pensaba que era la conexión del mando. De momento viene con un solo juego, Custom Made 3D. En 3D, ojo, no es un Mario de estos en 2D, hay mierda. Controlar a Mario con la polla. ¡Es en 3D! ¿Tú quieres un juego de Mario para jugarlo con el pene? Oye, te imaginas. Oye, el Mario Sunshine ahí. Mario Sunshine a tope. Con la manguera ahí. Una cosa, limpiando cosas. Limpiando cosas. Ron Jeremy's Mario Sunshine. Ensuciaría más que limpiaría. Podremos jugar a tener sexo con una chica manga vestida de sirviente o de pirata. Joder, ¿quién no tiene enfermera? ¿No hay enfermera que limita hasta este juego? ¿Quién no tiene fantasías sexuales próxima actualización? El DLC. Mientras juegas, el Juicy Air comenzará a vibrar como un DualShock y al terminar el juego puntuará tu técnica. ¿Te imaginas que vibra demasiado? Tiene un cortocircuito. Bueno, eso que te ahorras, ¿no? UCL aparecerá el 22 de febrero a la venta por $144. ¡Oh, o te puedes hacer una paja gratis! Y hemos usado nuestra TARDIS para ir al futuro y ver la presentación del aparato en el E3 del año que viene. Para eso usamos la TARDIS, exactamente. Solo soy yo, me astillo con la madera, recordando que me decías que por mí te matarías y que siempre. ¡Dios mío! ¡Es increíble lo que puede hacer PlayStation 4 y su casco de realidad virtual! ¿Verdad? Si alguien viniera del pasado y viera esto, pensaría, menos mal que no me lo he perdido. Y ahora, por favor, para hablarnos del Juicy Air, den un fuerte aplauso a Yohei Shinboy, director de Dead or Alive 5. Hola, chavales. ¡Ay, chavala! Señor Simbori, ¿quiere dejar de mirarme tan fijamente que me da miedo? Hoy he venido a presentarles algo que innovará para siempre, los juegos. ¡Juegos! Como iba diciendo, les presento el Juicy Air. ¡Bien! Como yo lo llamo, para ser sutil, mando polla. ¡Polla! Es una invención mía a la que se le verán grandes posibilidades en el Death or Alive 6, que a la 2.9 da... Vaya, señor Shinbori, qué interesante. Caramba, una innovación genial, como todo lo que Sony hace. ¿Pero quiénes sois, muchachos? ¡Oh, muchachos fornidos! Los zapatos que pidió el señor Shinbori, ¿pero quiere alguien de una vez? Es que si miro al frente está la periodista esa y ya saben, es una mujer. Pero que estoy casada y con 8 hijos, coño. Eso, coño. Vaya, señor Shinbori, ¿es esto el Dead or Alive 6 para PS4? Pues mira, ahora que lo enseñes. Enseñar. Bueno, es que yo al mando polla ese le veo muchas posibles aplicaciones en el Dead or Alive 6, ¿sabéis? Vaya, qué interesante, señor Shinbori. ¿Qué cosa de aplicaciones? Pues si quieren, jugamos a la demo juntos, ¿eh? Jugar juntos. Bueno, de lo malo, estoy seguro que sale en la portada de Mary Station. Vale, oído, señorita. O hasta en Xvideos, ¿eh? ¿Pero qué dice? ¿Eso no tiene sentido? Es que no conozco otra página y quiero aprender a ligar, ¿vale? Bueno, espera que coja la consola y le dé al botón. ¡Botón! Dead or Alive 69. Dead ven, ven, ven ahí, ven. Vaya, qué texturas y gráficos tan interesantes, señor Simori. Pero ¿qué dices? Te digo que si ves que me he sacado la chorra para empezar a jugar, ¿eh? Mírala, mírala cómo muevo. Pero ¿cómo queríais que jugara con el mando polla si no era así? Bueno, de verdad, insertamos el mando polla en su sodicha. No puedo mirar, mis ojos, que alguien me los arranque. Y escogemos a nuestra competidora, seleccionándola con el pene como si fuera un mando de Wii. ¡Pero señor Simbori, basta ya! No, tranquilo, señor dirigente de Sony. No se preocupe, que no es un mando de Wii, es solo un pene erecto. Ay, bueno, a ver, escogemos por ejemplo a Mitsuki. Ay, como ven, podemos decidir entre qué diferente vestuario ponerle. Mierda, espere que me centre en el guión y no en esta cosa. Vaya, señor Simbori, ¿cuánta variedad? ¿Orejas de conejita de Playboy o nada en absoluto? Se conozca a mi público, ¿eh? Conocer a mi público. Vamos a jugar. 3, 2, 1, 5. Bueno, pues este es el juego. Y ahora se trata, pues sin más, de moverte para todos los lados ahí. Así. Dios santo, esto es demasiado grotesco. Joder, hasta la conferencia de PS Vita dio menos pena. Bueno, pues me ha ganado otra vez. O me he dejado ganar, eso queda en vuestra imaginación. Oh, imaginación calenturienta, imaginación. Bueno, espero que les haya gustado mi pequeña demostración. ¡Despedido! ¡Está usted despedido! Ya sé lo que pasa, señor directivo de Sony. Quiere probarlo, ¿verdad? ¡No! Tranquilo, pero esta pensaba darle un agua al cacharro, ¿ven? Agua en cuerpos desnudos. ¡Fuera aquí, por Dios, señor Simbori! Bueno, pues me voy a ir yendo. Sí, me voy a ir. Sí, Dios, me siento tan ofendida que le voy a poner solo un 7.5. Bueno, un 8. Venga, da un 9. ¡Ve lo que ha conseguido! ¡Un 9! Y todos sabemos que esa es la peor nota posible. ¡Váyase de una vez! Vale, me voy. Me voy. Vaya, vaya, desde el PlayStation Move que no vivíamos una revolución parecida. Me cago en señor Simbori, que se ha dejado el bicho este encima del escenario. Esto, que alguien recoja el bicho, ¿no? Hemos perdido la generación antes de empezar, ¿verdad? Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. ¡Canción escape! No, todavía no. Está diciendo la gente, está preparando ya para el especial. Dice, un especial se mantiene normas de equivocación, no vamos a salir vivos de aquí. Y de videojuegos sexuales a amores inusuales. ¡Vivamos en San Valentín! ¿Eh? ¡Tenemos un todo para la prosa y la poesía! Hablamos de Lady Gaga, ya que el periódico Daily Star ha publicado que su novio, Taylor Kinney... Es noticia muy normas esto, ¿eh? ¡Espérate! Pasó San Valentín con un plato de cordero en salsa acompañado de puré de patatas para ella. ¡Wow! El Daily Star acaba de tirar su reputación por los suelos. ¡Y su perro Frozzy! ¡Qué fascinante! Frozzy. ¿Qué? ¡Que no te froce! Es que me gusta frozarme contra las piernas. Dado que él sabe que Gaga nunca dejaría que su precioso perro se sintiera excluido de todo el romance. ¡Ah! ¡Ofilia! ¡Mátenlos a todos! ¡Está Gaga! De hecho, está el perro mirando ahí siempre. Ay. Y luego, según los ladridos son las estrellas. Final de música sitcom. Pero, Lady, tenemos que incluir a tu perro en todas las cosas que hagamos. Lady Gaga se encoge de hombros. ¡Productor ejecutivo! Lady Gaga, porque nadie quería producir esto. Kinney se ha referido a la velada como su pequeño trío. No, sí, directamente. El grande es con un pastor alemán, el pequeño es con caniche. Además, por lo visto, Kinney regaló a Gaga varios regalos secretos cuando Frozzy se fue a dormir. ¿Cómo? Oh, una galleta de perro. Comida de perro. Cariño, creo que estás conmigo por mi perro. ¿Cómo puedes decir eso, Frozzy, y decir Gaga? Así que tenemos con nosotros, que acaba de llegar por la puerta. Ahora estoy acostumbrado a estas cosas. A la excéntrica cantante que nos va a hablar ahora mismo de esta romantiquísima velada. Señorita Gaga. Aquí no hay ninguna Lady Gaga. Yo soy una vaca. ¿Quieres mi leche? Venga, señorita Gaga, que eso de la vaca es un chiste que viene de la primera temporada de Normas, de cuando abrieron el farming aquel. Si ya nadie se acuerda de eso, además. ¡Mierda! ¿Y para eso no me quito el traje de vaca en los últimos 2 años esperando que me volvieran a traer? Bueno, vale, estupendo. Ahora que se ha quitado los cuernos y las horribles mamas tejidas a mano, cuéntenos qué le... Señorita Gaga, por Dios. Aquí no hay ninguna Lady Gaga. Yo soy un inocente corderito. Señorita Gaga, por favor. Les he dejado patidifuso con mi osadía, ¿eh? Sí, absolutamente patidifuso no es. Bueno, cuéntenos que... Y es que osadía es mi segundo nombre. Bueno, en realidad no, pero Lady tampoco es el primero, ¿sabes? Señorita Gaga, o se comporta, nos veremos obligados a referirnos a usted por su nombre real. Y ya sabe que no hay nada peor que eso. Yo soy la escabrosa y excéntrica mutación del apareamiento entre una vaca y un cordero. ¡Usted se la ha buscado! ¡Stephanie! ¿Cómo? ¿Pero no se llamaba Joan? ¡Angelina! ¡Germanota! ¿Cómo se llama? ¡Que se pare de una vez! ¡Vale, vale! ¿Cómo se nota que necesitan algo de poder, Gaga, eh? ¡Qué susceptibles! Venga, va, cuéntenos, ¿cómo fue esa romántica velada con su novio? ¿Romántica? Claro que no. ¡Fue súper excéntrica! Uy, vaya, qué raro en usted, ¿eh? ¿Raro en mí? Pues claro, porque yo soy la reina del excentricismo, la princesa de lo bizarro, la duquesa de la extrañeza. ¡Yo soy... Lady Gaga! Que sí, que ya lo sabemos, oiga, que es muy rara usted y todo eso. Pero sí llevamos años diciendo lo mismo, si no hace otra cosa. Venga, a ver, cuéntenos una vez cómo pasó el San Valentín ese ahí. Pues de la forma más excéntrica que pueden imaginar. ¿Hicieron batidos de calabacín mezclados con su propio vómito? ¿Sacrificaron corderos en un cementerio? ¿Se hicieron cortes en la pierna izquierda mientras rogaban por el retorno de Satán? ¿Hizo cositas con su novio? ¡Jo, qué excéntrico eres, tío! Sí. No. Fue mucho más excéntrico que todo eso. ¿Pero cómo que más? ¿Qué hizo? Pues... cené. ¿Y después? Pues tomé un postre. ¿Y después? Vais a flipar. Vi una película con mi novio y mi perro. ¿Y después? Aquí llega lo hardcore. Nos dimos un beso con lengua y todo. ¿Y después? ¿Cómo que después? Pero qué obscenos. Después nos fuimos a dormir. ¿O qué pensaban que íbamos a hacer? Pero... Hombre, que una cosa es ser excéntrica y otra ya es ser una puta de tres al cuarto. Entre usted y nosotros, no es un plan muy excéntrico, ¿no? ¡Ah! Pero eso es porque no les he dicho lo que contenía la cena. ¡Guau, guau, chicos! Ahora es cuando ya vamos a fliparlo. Ya vienen los niños recién nacidos, las cabras satánicas... Casi. Te acercas, pero no te quemas. La cena tenía... guisante. ¡Ah! Y pepinillo. ¡Ah! Y coliflor. ¡Ah! Basta, basta. Pare, por favor. Es demasiado outsider para nosotros. Ajá. Sabían que las excentricidades de Lady Gaga acabarían por desbordarles. Sí, estoy muy excéntrica para este programa. Ahora, váyase, vaya yéndose si eso, ¿eh? Gaga 234, mundo cero. Y como he ganado al mundo por excéntrica, pues. Me voy a disfrazar de elefante. ¿Qué ruido hacen los elefantes? ¿Fu? ¡Fu! ¡La reina de la excentricidad! ¡Fu! Chicos, creo que acabo de recordar por qué no la traíamos desde el programa 28, ¿eh? ¡Oh, no! ¡El elefante se ha apareado con la mezcla de vaca y cordero! ¡Mufube! ¡Mufube! ¡Qué mezcla tan excéntrica! Pero ¿cuándo vamos a poner la canción escape, joder? Te doy una pista, Bob. Yo me compro la canción escape y no me la ponéis. Pues se acabó, pasamos de mujeres excéntricas a gente virgen, porque lo digo yo y no lo dice la noticia. ¿Vamos a hablar de nosotros? No, hablamos de un centro de orientación juvenil. No, estoy integrando toda la noticia, chicos. Un centro de orientación juvenil de la Universidad de Granada que sacó este mes un taller titulado Odio San Valentín. Reacciones o algo. Qué gente. Una cosa, puedo decir una cosa. Nos dice Juan Hernánzat: ¿alguien va a hacer el chiste de que los guisantes son como los pelos de él o no? ¿Cómo qué son los guisantes exactamente? Porque no lo capto. ¿Tengo un guisante ahí? ¿No me he dado cuenta? No lo sé, como los pelos del... ¿De Hulk? No sé. No lo sé. ¿Del hombre con guisantes de pelo? Me he imaginado un plato lleno de pelos con bacon, tío. No mola. ¿Bacon? ¿Qué? Se te queda ahí entre los dientes los pelillos. Bueno, es igual. Odio San Valentín. Asco, bacon. Iniciativa Odio San Valentín, chicos. Odio San Valentín, que es un artículo de un tipo con boina. El taller tratará las dependencias emocionales y cómo se debe tratar de romper con la idea de la existencia del amor verdadero o la omnipotencia claro del amor. Sí, el amor es una mierda. Sobre eso todo, mismo. Sobre todo si no lo es tienes. Un invento del Corte Inglés. En el taller cogerán. Realmente la idea me parece buena. Estoy serio. En el taller cogerán antes del amanecer, antes del atardecer, las romperán y las quemarán como se merecen. No. En fin, todo esto para reducir las altas expectativas. Además, hablarán de cómo, con la excusa del amor, varios centros comerciales no. y tiendas no. tratan de vender más en estas fechas. ¿Cómo se les ocurre? Esta es una acusación muy empresas grave. Que intentan ganar dinero. No. Espero que tengan pruebas. No. Pero nunca me había fijado en esto. Ánimo de lucro, chicos, no chicos, chicos jamás. La gente a veces compra en las tiendas. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? Oye, chicos, Es que no he captado. ¡Autoconsumo! ¿Queréis decir lo contrario a lo que pensáis? Es que no lo he captado bien. ¿Me lo podéis explicar, por favor? Es que no. Somos maestros de la ironía. Somos Iron Man. Me voy a... Tenemos con nosotros muestras de cómo son estas clases y sus profesores. A ver. Bueno, ha costado 1000 euros, pero la clase esta de Busca el Amor tiene, mira lo que pone en el folleto. Tiene profesores expertos en el amor. Y aquí salimos ligando, pero fijo. Mira, te han apuntado el Fanegas, ese es un adolescente con godanos. Como si fuera a conseguir algo. ¡Buenos días a todos! Soy vuestro profesor Hunter Sephiroth 13 y venir aquí a daros clase me está quitando horas de ganar experiencia en el League of Legends, así que más vale que lo aprovechéis. ¿Qué? ¿Esto será una broma? ¿Por qué se está levantando el tío el pingado al lado? ¿Qué? ¡Buenos días a todos! Yo soy DarkNaruto78 y soy vuestro profesor para la clase de cómo encontrar el amor gracias a vuestros vastos conocimientos con videojuegos y anime. ¡Anime! ¡Así por ahí! Pero si aquí solo conocemos cosas de discoteca, reggaetón y así. ¡Joder! Pues habrá que enseñarles desde cero. Y ojo, que somos expertos en ligar. ¿Eh? Sin ir más lejos, Don DarkNaruto78 hasta habló una vez más de 15 segundos con una desconocida. Bueno, no quería impresionarles tan fácilmente, Hunter Sephiroth 13, pero ya que estamos, sí, me atreví a pedirle la hora a una zafata del Espomanga. Bueno, empecemos con la clase. Para ayudarnos, dad un fuerte aplauso a Sakura Neizama 22. ¡Bueno! ¿Qué tal? Ya hoy me he puesto mi cosplay especial de Pikachu con Pocatela para ayudaros. ¡Qué Pocatela! Bueno, por esta primera clase, o como me gusta llamarla, primer impacto. Sí, como el Evangelio. Bueno, pues para esta primera clase queremos llamar a dos voluntarios. ¡No os asustéis, que no mordemos! Bueno, tú sí. No había salido a mis 7 donuts fondant. Yo sin manera aguantar una mañana. Ningún jurado del mundo podría condenarme. Menos el que te condeno. Bueno, lo dicho, ¿un par de voluntarios? Pues si esto se va a acabar antes, pues nosotros. Venga, acercaros. ¿Cómo os llamáis? Somos el Rulas y el Tony. Son nombres un poco raros, ¿no? Bueno, creo que soy un Rulas en Cowboy Bebop, me suena. Que no, pringado, sí. Que son nombres de la calle. No. Se llaman como los malos de las tortugas ninja, ay, ¿verdad? Ay. En todo caso, no son nombres buenos. Si no tienen ni un número detrás ni nada. Bueno, a ver, primera lección, Pulgas y Choni. Rulas y Tony. Lo que tú digas, Pulgas. A partir de los llamáis Bus 23 y Skull 24, eso. A ver, lo que sea, friki de mierda. ¿Qué hay que hacer? ¿Entrar a la papa esta? Yo está chupada, ¿eh? ¿Pero qué haces con el casete, loco? ¡Os pongo en ambiente! No irás a ligar en otro sitio que no sea un salón del manga. La piba está, ¿por qué se mueve tanto? Está en un ritual de apareamiento, tiene un ataque epiléptico. ¿Qué le está pasando? ¡Qué inculto! ¡Está haciendo la coreografía de Usagi Tsukino en Sailor Moon Super S! Ya, lo que sea. Oye, piba, que si dejas de hacer el mongolito nos vamos a trincar por ahí tú y yo, ¿sabes? ¡Está guay! ¡Eso ha estado muy, muy feo! Casi tanto como Marichi Doma, ella en Bleach. Y eso es súper, súper feo. ¿Pero a esta tía qué le pasa? Ay, si es que... Menos mal que estamos aquí. La segunda lección, alabad su cosplay. ¿Su qué? Su ropaje. ¿Su qué? El disfraz de Pokémon número 25 en la Pokédex de Kanto que lleva puesto. Espero no tener que dar más pistas al respecto. Bueno, eso, alabar su cosplay y después de empezar a decir referencias frikis para que se note que soy el macho alfa. Venga, prueba tu Pulgas. ¡Oy, gozaimasu, Pulgas-kun! Oye, tu Plosque mola la hostia. Es de un Copemón, ¿no? ¡Pika, pika, Pikachu! Que esto... Ahora tocaba decir referencias, ¿no? ¿Sabes la metralleta de Mian en el equipo A? Es una serie de los 80 y me gusta mogollón, porque es de los 80. Pues tan grande como muy pollo... ¡Ah! ¡Ay, lo que os queda por aprender todavía, eh! Mira, que está aquí DarkNaruto 78 y yo para enseñaros. ¿Pero qué va a enseñarnos vosotros, pringados? Atentos, porque DarkNaruto 78 y yo vamos a poner toda nuestra sabiduría en juego. ¡Va, sube la música! ¡Kawaii desne! ¡Hola, Sakurita! ¡Cómo mola tu disfraz de Pikachu! ¡Pika, pika! ¡Pika, sí! Y está más guapa que Mizore Shirakuji y más resplandeciente que Mizamane. ¡Arigato! ¡Kawaii! Nos preguntábamos si te gustaría tomar un ramen con nosotros. ¡Comenos ahí! ¡Es que ya he quedado con el Pulgas y el Hockey! ¿Eh? ¡Que no, Sakurita! ¡Que esto solo era una prueba! ¡Si lo hemos ensayado 1000 veces! Pero, Darnarutito, si tú siempre serás mi chico favorito. Solo que ya sabes cómo es esto de los salones. El primero que llega, el primero que lo consigue. Bueno, Coqui Pulgas, ¿nos vamos a los baños del salón o qué? ¡Pero, Sakurita, lánzales un impacto, Sakurita! ¡Los mejores 1000 euros de mi vida! ¡Pica, pica! ¡Que te pica, yo te rasco, yo! Pues nada, tío, el plan 480.052 para ligarse a Sakura Naizama 22, otro fracaso. Pero mañana... ¡Mañana intentamos el de ser personas normales, con corbata y un trabajo digno! ¡Ay! ¡Ay, en fin! ¡Qué bueno es hacer una broma de vez en cuando! Ay, el siguiente plan es disfrazarla de Kitty Pryce y hacer la foto. ¡Qué bueno! Como Kitty Pryce siempre ha sido un poco putilla, pues igual a lo mejor que hago. ¿Qué hace Hunter Zephyro 13? ¿Por qué me miras así? Que me acabo de dar cuenta que solo he comido 6 Donuts hoy. ¡Clase finalizada! Yo querría que conocieseis a mi novia que vive en Canadá. Es dulce, preciosa, cachonda y gangosa. Es mi novia que vive en Canadá. Su nombre es Alberta y vive en Vancouver. Y cuando la veo... Explicación de los pelos del culo y los guisantes. A ver. No, del culo, no, del coño. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te refieres al coño de ese tiempo? ¡Yo pensaba que era el brazo! Los guisantes son como los pelos del coño, que por mucho que los apartes, siempre te llevas alguno. Vale, estupendo. Esa era la... Eso lo ha dicho nuestro amigo que no... ¡Antolo! ¡Es cura! ¡Antolo! Block, report... Bueno, chicos, tranquilos, porque vamos a hablar ahora de amor de verdad... ¡Amor de mentira! Que es lo que vamos a hablar ahora, amor. ¡Esto no rima! ¿Qué está rima, Randy? Pero tiene amor y amor. De amor de verdad, amor de plexiglas. Vamos ahora con el caso de la web brasileña Namoro Faje. Namoro. Esta noche me enamoro y me subo a las estrellas. Gracias a ella, los usuarios podrán contratar a gente que escriba... ¿Qué está haciendo Randy? ¿Eso existe? Sí, es la canción de Extremoduro. Podrán contratar a gente que escriba mensajes amorosos en sus perfiles... de camarón o algo así. Ya lo sé. Bueno, ¿se estás enterando? No. Los sí, usuarios lo he leído antes. Yo sigo con Namoro. Los usuarios de la página Namoro Fucker. Namoro. Namoro Fucker, Toro Fucker, Iron Mano Fucker. Lo estaba pensando. ¡Basta! Podrán contratar a gente que escriba mensajes amorosos. Igual. Mensajes amorosos, chicos, en sus perfiles de Facebook. Porque no es algo que puedan hacer ellos con una segunda cuenta. Tienen que pagar a gente para que lo no haga. Es tan caro, Bob, que no es tan caro. Por solo 20 euros... ¿20? Joder, Bob, ¿20? ¿Solo 20 euros? Puedes 20 tener euros. Una novia falsa durante 7 días. ¡Oh! Y no voy a mis amigos, chicos. ¿Habéis visto mi muro de Facebook? Tengo novia. Vale. Tengo novia. Vale. Ha merecido la pena. ¡Invertiré otros 20 euros! Y la creación de un falso historial de los últimos 30 días. La tengo desde hace un mes ya. Aunque la mayoría de sus clientes son hombres, los dos, en breve empezarán un servicio de novios. Son los propios creadores, se pagan uno al otro. También para las mujeres, para la nueva socia. Qué triste. Y para comentarnos esta campaña tenemos aquí a su inventor, don Federico Pérez, el becario de Universal. Hombre, igual lo de inventor es pasarse, ¿no? Y que tampoco quiero quitarle mérito a Einstein o a Edison, ¿eh? Que ellos hicieron muy bien lo suyo, igual también como yo, pero... Hombre, nadie les quita mérito, señor becario universal, pero cierto es que usted tuvo la idea de crear esta campaña tan original, ¿no es así? Sí, bueno, en una de esas que llevaba ensaismadas, escuché lo que decían y tuve la idea. Supongo que las ensaismadas me inspiraron, porque justo antes llevé donuts y no me salió nada. Ya saben, yo pensé en la princesa Leia, que era la novia de Han Solo, y ¡puf! Salió solo. Suponemos que está basada en su experiencia, ¿no? Que solo hay que verle para saber que lo de encontrar novia no ha sido algo muy habitual en su vida, ¿no? La verdad es que, bueno, no quiero llevar la contraria, pero es que yo he tenido varias novias a lo largo de mi vida. ¡Ah! ¡Mentirosillo! Venga, Fede, tío, que estamos entre colegas. Ya sabes que las de las chicas de la guardería no cuentan, ¿eh? Vaya, ¿no cuentan las de la guardería? ¡No! Pues si no cuentan, entonces creo que solo he salido con 16 chicas. ¿Cómo? Sé que es muy poco para mis 20 años y que la mayoría de los chicos empezaron antes, pero... ¡No es todo lo que he podido hacer, perdón! Bueno, que nos estamos yendo del tema. Entonces usted está ligón que tuvo la idea de crear esta estrategia para los pobrecitos que no se comen una rosca, al contrario que usted. Así es. Tengo amigos que no tienen la misma suerte que yo y, bueno... A veces es más importante aparentar tener novia que tenerla, ¿no? ¡Ay! Se empieza a vislumbrar la verdad. Así que es mejor aparentar que tener, Federico, que te hemos pillado, pillastre. ¿Qué? Ah, no. Si quieres, mi novia está aquí esperándome fuera. Se puede presentar si quieren. No lo digas, está fuera porque es becario y también es muy tímido, no se atreve a entrar. Pero nos puede enseñar su perfil de Facebook, ¿no? Ay, Fede, siempre cayendo en las mismas trampas, Fede. No, por una vez es verdad. Quería entrar porque se había ido a comprarle mercancía a no sé quién exactamente. Tampoco sé qué quiere decir con mercancía. Bueno, a veces lo llama mierda, rifa, hierba o loncha. Yo creo que son chicles. Seguramente, sí. Cariño, dicen que entres. Ay, déjalo, que me sale mal por la pobre. Seguro que es la típica chica tímida e introvertida que no se atreve a decir una palabra. ¿Qué pasa, Peñita? ¿Cómo está la marcha por aquí? ¿Qué, os lo montáis a tope o sois unos pringados como el Fede? La verdad es que nos la esperábamos de otra manera, ¿eh? Ya, troncos, es que hace mazo que no me tiño y se me ha ido ahí todo el tinte rubio. Pero bueno, que yo sigo siendo la misma, ¿sabes? De hecho, solo tienes que mirarme ahí abajo en todo el potorrazo para darte cuenta de que soy la de siempre, colega. Ya sabes, rubia de bote, chocho moreno. Pero, ¿cómo acaba alguien como usted con alguien como Federico? Siempre me han encontrado mono, no sé por qué. Ni siquiera mi madre me encontró nunca mono. Quizá fui a los cientos de millones que él he sacado con lo de la página esta, no sé. Tuve que darle el palazo a dos zorras que querían llevárselo esa misma noche, pero la gané, ¿sabes? Estas dos semanas han sido las más felices de toda mi vida, y todo gracias a ti, Fede. Bueno, ¿qué, me dejas otros 8.000 euros para comprar nieve o qué? ¿Pero para qué quieres nieve? ¿De esa en polvo? No, Federico, escucha, quiero comprar pasta de matute. ¿El policía de Don Gato? Perico. Pero si tengo alergia a los animales de todo tipo. Mira, Federico, si te beso me das la pasta, ¿no? Que eres muy mono, pero más simple que la hostia. ¡Ay, paren de hacer eso! ¡Que la mesa no va a aguantar tanta gente encima! Ay. Chicos, si Federico le parece mono a las chicas, yo también se lo puedo parecer, ¿no? Gon, a ver, que es que Federico realmente es tan mono, ¿sabes? Es algo que es que tú nunca podrás conseguir, tío, lo siento. Es porque tiene cientos de millones en el banco, joder, ¿no? Pues es que hasta yo me liaba con el coño. No, tronco, no te rindas, que yo tengo una amiga gogo que baila que te cagas. Y como acaba tan cansada de la hostia, el dinero se la trae floja. Yo te la presento y ahí te la trincas a saco. Eso sí, posiblemente necesites cloroforma, pero bueno, yo te lo dejo, ¿eh? Va. Kari, recuerda que ella y yo no acabamos bien, pero lo que tú quieras, lo que tú quieras. Bueno, pues tú, el Greñas, te vienes conmigo que vamos a conocer a tu futura churri, ¿eh? ¡A tope! Bueno, pues supongo que adiós a los tres. No, si al final hemos hablado de todo, menos de las novias falsas esta que deja mensajes en Facebook. Y a mí eso me interesaba mogollón, ¿eh? Tío, espera, ¿es esto de tu Facebook un comentario donde estoy diciendo sí. Randy, eres el mejor, sí. Te quiero mucho? ¡Felicidad! Sí, sí. No, espera un momento. ¿Tu novia se llama Randa, novia de Pega? Sí. Y tiene tu cara sobre el cuerpo de Cameron Díaz. Esa es tu novia, ¿no? Bob, estamos viendo Radio Carcoma porque estoy enamorado de un locutorio. Llegado hasta cierto punto, no vamos a disimular tampoco. Estás ahí sentado en tu fiel sofá, mirando de frente con tu control pad y no te lo crees, pero sí, venciste game over y el mundo me pone tonto esta canción, ¿eh? ¡Qué bonito! Dato necesario, Randy. ¡El amor ahí! ¡Se llega la patata! Está a tope, está a tope. Tope de y de negocios que funcionan a negocios que no tanto. Porque hablamos del centro comercial Romacho. ¡Romacho! ¡Te ha caído en quiebra y tiene que despedir a 100 trabajadores que ahora mismo luchan por sacar a sus familias adelante! La típica noticia normas en el día de San Valentín. Está en Guadix, Granada, por si no, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. ¿Que no en Guadalix? No, Guadalix de la Sierra, no. Es gracioso porque es otro sitio. Que durante el día de San Valentín ofreció flores y vales de 5 euros para su tienda de Electrogar. Bueno, los flores me da igual, pero vale 5 euros para la tienda de Electrogar. Te puedes comprar bases múltiples para varios enchufes. Nada menos. Y costará solo 2 euros porque tienes un vale de 5. Oh, y si no respiras, te puedes electroahogar. Pero solo se lo daban a los novios que les entregaran sus mandos de videoconsola como muestra de amor. El mando me ha costado 50 euros y me lo cambié. Quizá no, pero tonto tampoco. Es que Bob, según la tienda, ¿qué mayor muestra de amor que renunciar a los videojuegos por tu pareja? Pero los que no tienen pareja, que son la mayoría. Pero no los videojuegos, la mayoría a los mandos. ¿Sí? Y Hollywood. Posteriormente se vio un becario de la tienda salir con un montón de mandos hacia un game y venderlos todos. Sí, una cosa, yo pregunto una cosa: si llevas una Virtual Boy, por ejemplo, también vale como mando. ¿Y el Pokémon Pikachu? La DS es un mando en sí mismo, es todo. Unas Game ¿Y el Tamagotchi? Hay tantas ramificaciones posibles. Cualquier cosa, una cruceta, unos botones de camisa, un crucifijo de tu abuela. el iPad es un mando, ahí quedan las dudas. Hollywood ya ha visto potencial para una adaptación de esta idea. ¡Y ya tenemos el tráiler! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, no, con escribes ya! ¡No, bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Así? Tengo miedo. ¿Te falta? No has simulado los espasmos. ¡Wow! Me faltan tres wow y los espasmos entre corchetes. Es que vaya forma de escribirlo, tío. Me aburro. Pero mientras te vas, por fin a descansar. La tranquila aldea de Wadixville, una idílica urbanización donde la vida transcurre en paz. Oh, Billy, vamos, habíamos quedado en que me llevarías al cine a ver la última de Reese Witherspoon. No puedo, Sandy, estoy a punto de derrotar al jefe de nivel 3. Oh, Billy, siga así, esto será un game over para ti y para mí. Que sí, que te quiero. Salvo por un detalle. Nuestros chicos pasan demasiado de nosotros por esos videojuegos. ¡Sí, es verdad, sí! Pero, pensad, ¿qué podemos hacer? No os preocupéis, yo, un humilde y anónimo tendero local sin ningún plan maligno ni intenciones ocultas, lo solucionaré. ¡Qué majo! ¿Y qué bien que se ha presentado a sí mismo? ¡Da mucha confianza! ¡Ahora todo va a cambiar! Mira, tío, el tendero de la esquina cambia mando de consola por fuera para nuestras novias. ¡Flores, claro! ¿Cómo no había caído? Ahora mi novia aceptará participar en esa orgía sadomaso. ¡Chachi, Piruli, Jimmy! ¡Choca esos cinco! Tendero, toma todos mis mandos de consola. ¡Bien! Un momento. ¿Para qué querrá el tendero todos estos controles? Y el día de San Valentín nunca volverá a ser igual. ¡Ahora que tengo todos los mandos del pueblo, la ciudad será mía! ¿Pero cómo es eso posible? ¡Porque ahora es innegable que tengo el mando! El mando, porque lo pilláis como el mando de la consola, pero en plan de que mando yo, de que tengo el mando, y eso. Este 14 de febrero, prepárate para perder el control. No encuentro mi Wiimote, he perdido el control. Se lo cambiaste al tendero por ese lirio tan bonito, ¿recuerdas? Joder, sí, y también cambié el pad de la Wii U, el de la Mega Drive, 2X Arcade, incluso uno de la Neo Geo. El maldito ramo me costó como 400 euros al cambio. Eso es amor. Eso es la guerra. DreamWorks presenta... El tendero tiene todos nuestros mandos de consola alineados en un pentagrama. ¿Qué son esas nubes negras que se remolinan en una espiral en torno a la plaza? ¡El poder de la oscuridad primigenia es mío! ¡Preparaos! ¡Llega el apocalipsis! ¿Qué diablos va a hacer? ¿El código Konami? A Robert Downey Jr. ¡Ahora conquistaré esa estúpida ciudad! ¡Primero Wadisville y luego el mundo! ¡Sí, a LeBouf! ¡Maldita sea! ¡Lo hice por amor! ¡Se ha aprovechado de nuestras buenas intenciones! ¡Fui de Chanel! ¡No digas eso! ¡Mientras nos queramos habrá esperanza! ¡Con nuestro amor le venceremos! ¡Bien pensado! ¿Y eso cómo funciona? No tengo ni idea, pero pensé que quedaba bien decirlo. ¿Le tiramos las flores a la cara o algo? Y la aparición especial de Jon Hamm. A mi chica no le hizo gracia la flor que le regalé. Bueno, ni lo de la orgía. ¡Quiero mi mando de vuelta! En la epopeya más épica y justificada y que mezcla elementos de la forma más arbitraria nunca vista desde Serpientes en el avión. No hay nada que hacer. Estamos perdidos. ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡A cubierto! ¡Peón! ¡Va a explotar! Descontrol en Wadixville. Próximamente los cines más floridos. Febrero, día del amor. Los chicos de Normas, al igual que toda la humanidad, celebran el día más romántico del año intentando buscar el amor. San Valentín de Freddy. Hola, te he visto ahí en el centro de la pista bailando y... Ajá, sí, vale. Que me preguntaba si tú y yo... Vamos, que tengo mi casa libre. Sí, vale, eres un poco raro y no hablas mucho. Pero en Peros Plazas hemos toreado, ¿te vienes o qué? San Valentín de Randy. Hola, mira, te he visto estudiando aquí en la biblioteca y pienso que tenemos mucho en común. Verás, yo tengo un programa de radio, se llama Normas de Equivocación. Tiene miles de oyentes cada día. ¿Qué digo? Decenas, o sea... Ya, bueno... Sigo estudiando, ¿eh? Y hacemos chistes muy graciosos. Y para hacer chistes muy graciosos hace falta estudiar, que es lo que estás haciendo tú. Que tenemos mucho en común, ¿verdad? ¡Eh! ¡No te vayas! ¡No corras! Para mi programa de radio tengo que correr como estás haciendo ahora. Estamos hechos uno para el otro. ¡Te he dicho que tengo un programa de radio! San Valentín de Jardita. Hola. Hola. Venga, Jardita, de hoy no pasa. Cuéntale un chiste de esos de los tuyos y lo tienes comiendo en tu mano. Se ha quedado buen día, ¿eh? Sí, no está mal. Pero, ¡día! ¡Hombre, buen día! Ya, bueno, sí, yo me bajo aquí, ¿vale? Sí. ¿Qué? Pero si estamos entre plantas. Ya, es que vivo aquí, ¿vale? Desde ayer vivo aquí, ¿vale? ¿Vives entre plantas? Pues ten cuidado que no se te pegue la fotosíntesis. Ay, creo que le he conquistado. San Valentín de Bob. Oh, vaya, este es mi sitio. Me toca a su lado, señorita. Encantada, oye, siéntese. Encantada, oye, siéntese. ¿Qué? Es que, verá, yo tengo un don, ¿vale? Imito a la gente, me mimetizo con ellos. Es una cosa fantástica. Es que es un... Oh, sí, bueno, qué interesante. Sí, venga, voy a seguir mirando por la ventana e ignorándote, vale. Señores viajeros, les deseamos un feliz viaje. Señores viajeros, les deseamos un feliz viaje. Lo bordo, es que me sale niquelado. Sí, bueno, es increíble. Mírame, soy la chica que va al lado en el tren. Me quedo guapa y sexy, pero en realidad no lo soy. Solo voy enseñando carne para provocar a la gente que se sienta a mi lado. Y además presumo de ser muy divertida cuando todos mis novios me han dejado por rutina. Mira, te he clavado. ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Chica, no te vayas. Que tengo mucho más que mostrar. Hola, soy Nacho Vigalondo. Hola, soy Andrés Pajar. Nada, a la mierda. Anda, hay una chica detrás. Hola, soy la chica de detrás. Me creo muy inteligente porque leo libros gordos, pero en realidad... San Valentín de Gon. Bueno, ya que es nuestra primera cita y estamos en mi casa solos, ¿quieres ver una peli? Claro, me encantaría ver una peli. Y bueno, lo que surja. ¿Qué te apetece? ¿Una romántica para hacer homenaje al día en el que estamos? ¿O una de miedo para agarrarnos muy, muy fuerte? Me parece bien una romántica. Sí, para lo que va a durar puesta. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Vale, que íbamos a hacer lo que hacen los de la peli, más o menos, pero esto es entrar demasiado a esa costa para mí. Y me he liado con todo Segovia. Pero si es la más romántica que tengo. Bueno, pequeña, pues nos hemos quedado solos. Otra vez. ¡Ya estamos llegando, chicos! ¡Radio Carcoma! ¡Radio Carcoma! Ay, Dios, ¿no hay más noticias? ¿Algo para no tener que entrar y tenerlo entretenido? Nada, chicos, hagamos de tripas corazón. ¡Oh, no! ¡Están los de la hora del chill out! No, Relaxing está en cuidados intensivos después de que le disparáramos la última vez que vinimos. Ah, en el especial de Navidad. ¡Qué recuerdos! ¡Oh, mira! ¡Estos son los micros que tanto nos gustaban! ¡Los que olían a tabaco y tenían salida de otras personas! ¡Ah, el equipo de grabación! ¡Qué recuerdos! ¡Pero eso sigue teniendo ceniza entre los fans! ¡Oh, me encanta! ¡Randy! ¡Está maravillosa como la recordaba! Randy, ¿pero qué te pasa? Si odiábamos este sitio... ¡Yo nunca dije nada en su contra! Pero si fuiste tú el que le llamaste cloaca hedionda que me da ganas de suicidarme. ¡Yo! ¡Imposible! ¿Cómo voy a odiarlo con la poesía tan romántica que le he dedicado? Radio Carcoma, arda París, arda Troya, molas tanto, punto y coma, que te metía toda la... ¡Lo que me recuerda! ¿No teníamos una sección de esas amorosas preparadas para el programa de hoy? A ver si ves que de una vez que de eso del amor es una chorrada y te dejas de intentar conquistar a la radio. Pues creo que te debo una canción de amor con la que... Ahora vamos con una sección muy amorosa, muy, muy divertida, que es videoblog de amor muy ridículos. Porque los videobloggers también tienen corazón y sentimientos. Chicos, ¿No habéis entrado en mi cuenta de YouTube para buscar esto, ¿verdad? Porque yo no soy videoblogger, ¿vale? Pero... No, luego no te vamos a poner Bob, tranquilo, ¿vale? ¿Videoblogger? Yo hoy, al seleccionar esto, he tenido miedo de encontrarnos con uno de estos videobloggers y que nos partan la cara, porque realmente nos vamos a reír de sentimientos. Sí, de hecho, ya nos hicieron lo de, anda, mira, arroba no sé quién, están poniendo un clip tuyo en... Ya me acojono mucho. Espero que nadie capte esto. Realmente son gente que tiene 200, 300 visitas. Hay uno que tiene 6 visitas en su vídeo. O sea, están a nuestro nivel de popularidad. Vale. Bien, vamos para allá. No digáis, ¿vale? Que somos nosotros. Porque vamos a ir primero con un tío. Con un tío que recibe un regalo de una chica muy importante para él, ¿vale? ¿Su madre? El videoblog se llama Te quiero, Patty Alguas. Son unos calzoncillos de su madre, ¿verdad? ¿Patty Alguas se llama la chica? Patty Alguas, sí, ya. ¿Patty Alguas, perdidos? Es un rojo tapete rojo. Toma, toma. ¿Qué pasa, perdidos? Porque se llama... ¿Qué pasa, Frige? Se llama señor Perdí. No, Perdí. Hazme una Perdí. Está feliz como una Perdí. Pues este vídeo se lo quiero dedicar a alguien muy especial para mí. Que está en este pabellón en el que estoy hablando. ¿Es chico o chica? Es chico. Una chavala canaria que conocí por Twitter. Muy bien para mí, eso, chavala canaria. Y yo empecé a seguirla y... Sí. Eso fue amor. Es lo que pasa en Twitter. Tú le hiciste follow, ya te hizo follow. Y luego follow a este. Ella tenía su biografía, follow automático, sígueme. Es un troll, es una cuenta troll. ¿Por qué hablas así? ¿Desde cuándo volvemos a emitir Pasión de Canilares? Yo no me estoy estoy enterando. Está siendo muy importante en mi vida, sinceramente. Pues he venido a Randy, derrama la Coca-Cola sobre el falo, sobre los palos, si la cosa mejora. Un regalito desde Canarias que quería compartirlo con ustedes. Con nosotros lo quiere compartir un regalo que le ha dado la chica. Con nosotros, ya señaló la cámara entonces, ¿no? Está abriendo. Esta parte no podía cortarla, claro. ¡Es una carta! Que es un paquete, ¿no? Prosigamos. El paquete. Esto es muy necesario en la narración. A ver, ¿vale? Atención, ¿qué será? Yeah. No puede cortarlo. ¿Será droga? ¿Será alcohol? A ver, ¿qué es? Me encanta. Le encanta, sea lo que sea. Me encanta. Me encanta. O sea, es un cantador porque le encanta. Es en la vida. Que en la vida. ¿Pero qué es? Es una carta, está yendo una carta. Ah, vale. Me encanta. Bueno, podéis seguirla en Twitter, que está aquí Twitter, su Twitter. Está aquí Twitter, está aquí con nosotros, Johnny Twitter. Hola, hola, arroba retweet, ¿qué tal? Ya tenemos personajes para la siguiente temporada, chicos, Johnny Twitter. Hay que concretar una cosa. A ver, montaje de Lady Gaga y ella es believer. Ella es believer, chicos. Ajá. Un fan de Lady Gaga y una believer. Juntos. Pues la carta pone. A ver, Gaga, a ver. Bueno, ¿qué decir? Que no creo que me arrepienta de haberle dado al botón de suscribirse en tu canal. Y entrar a TwitchCam porque fue genial empezar a escribirme contigo. Joder. Y hablarte alguna vez por Skype. Una TwitchCam. Porque como persona vales muchísimo. Te haces querer. Y como tuitera más. Como mesa de noche y antes de conocerte algún día en persona. Porque en persona vale mucho. Contigo me sale mucho la sonrisa. Veamos otra vez internet porque hemos tu personalidad. Mucha sonrisa relevante. Dos puntos valientes y la sonrisa. Porque vale mucho. Vale 20 euros por perfil falso. En realidad soy un hombre de 90 años. ¿Me sigues amando? No me importa. Físicamente. Nadie quieres por mi personalidad, ¿verdad? Nadie es más. La personalidad arrebatadora. Nadie es perfecto. No, seguramente conseguirás algún día. Qué referencia. Que es una referencia a una película de Billy Wilder. Termina así. Este tío sigue hablando en el pabellón y nosotros ni puto caso. Espera que llora. Se ha movido a la bestia ahora. La decisión es un poquillo peor, no pasa nada. Que te quiero mucho. ¡Ay! Que se ha roto la boca. Como agradecértelo todo. Pero está llorando falsamente. Es como, tengo que llorar, tengo que llorar. Venga. Así que, perdido, nos vemos. Perdido, nos vemos. Y nos perdemos. Community, nos vemos. Bye, bye. Y hasta otro ratito. Por lo menos ha hecho una referencia a PM, lo cual está bien, ¿no? Sí, sí, ¿no? Bueno. Me recuerda al chico este fanático de Britney Spears que se ponía a llorar en el vídeo de manera poco, muy falsa. Sí, es un poco. A mí me da mal rollo, me da un poquito de mal rollo tanto lloriqueo falso. Pero bueno, oye, es lo que aquí se ha parecido. Amar a una chica que se llama... ¡Me ha encantado, chicos! Patty Always, que se han seguido en el tweet. Chicos, pasamos ahora, a menos que quieras hacer algún comentario más, no. A una relación basada en el tiempo. ¡Enfermero, dónde! No, por desgracia no me habéis dejado meter la quinta temporada, pero la de algún día. Chicos, devolvedlo a la jaula. ¡Una relación! ¡No! ¡No, enfermero, dónde! ¡A la pupera! ¡No! ¡Lee tu frase a la jaula! ¡Una relación basada en el tiempo duradera que da mucha confianza! ¡Abrid la celda! ¿Qué pasa, perdidos? No, este no. Hola, hostia, este tío va a protagonizar esa sesión. Bienvenidos un día. ¿Qué pasa, Flash Forward? Les traigo un blog bastante especial para mí, por la fecha que es, la verdad. Y es que, bueno, hoy es 27 de septiembre. No, tío, te has equivocado. Hoy es 17 de febrero. Y en este blog, ni más ni menos, os voy a contar. Bueno, la voz de este, por lo menos, es bonita, ¿no? Sí. Como acabamos saliendo. Es una relación. Todo se remonta al día 21 de julio de 2012, hace dos meses. Ajá, sí. Y esto tiene que ser una relación épica, ¿no? Y puse, por Dios, que alguien me meta en alguna conversación de Skype y tal. Así es como empieza. Así empieza el amor, chicos. Las grandes historias. Julieta, la historia empezando con Skype. Puedo leer un libro o ver una peli, pero por favor. Pero así es como empieza el amor. Hostia, concepto, Romeo y Julieta con Skype y Messenger, las dos bandas, y entonces ahí el amor cruza. Hola, hola, ¿qué haces? Sistemas de comunicación. Suicidándote, ¿qué haces? Y bueno, pues yo al entrar, lo primero que digo, como siempre, es buenas. Digo, buenas. Buenas, buenas. A diferencia de decir que te jodan o decir hola, putas, ¿no? Y luego la compañía de tetas. Hola. Y ella le respondió, hola. Hola. Esto es el amor. Sin H y con dos As. Hola. En el momento hola. En que me respondió ese hola, con esa voz tan chumante, dulce, yo ya... Fue como una especie de amor a primera tan vista. Tan dulce fue. No, hola, ¿qué pasa? A primera vista por audio de Skype. Tengo que saber quién es. Ah, no había ni vídeo siquiera. No, era cuestión de audio. Tengo que hablar con ella un poco, yo qué sé, lo que sé. Bueno, cuéntame cosas sobre ti. Bueno, yo estoy encerrado en un psiquiátrico por matar a mis padres. ¿Quieres hablar conmigo más tiempo? Sí, ¿cuándo fallamos? Eres súper dulce. No se lo puede decir hola. Hola. A ver, sigue. ¿Qué tensión hay? Vale, nunca me voy a olvidar de ello. Fueron las primeras palabras que tuvimos. Ese, hola, ese buenas, ese hola. Hola. Son cosas que nunca las primeras palabras que tuvimos. Hola, el qué, tal. No, perdona, he dicho que la primera palabra que intercambiamos por Twitter fue Wolas. Y nunca se olvidará de ese Wolas. ¿Cómo JP? ¿Y Gromit? De Gromit sí se olvida, ¿verdad? Me ha costado, pero buena. Hi-Fi, golf, hi-Fi. De yo intentar conocerlo un poquito más a fondo. Empezamos a hablar por Twitter sin menciones, ¿vale? Ya escribí. ¿Por qué? Vale. ¿Por mensaje directo? No. O sea, algo. No, lo pones al vacío. Muchos unfollows. Ya que petaba el timeline, llegué a. Me gusta a alguien. Me gustaría trincarme a alguien. De ese rollo. Pero bueno, en el segundo Twitter, pues yo. Pues claro, seguía contestando con el segundo Twitter y voy. Ay, qué romántico. La cuenta del amor. Me cerraron el primero, pero me abrí el segundo. Sí, psicópata. Con lo cual yo empecé a intentar. Y era arroba quiero follar contigo. Acercarme un poco más. Con lo cual, bueno, pues ella decía que quería buscar, quería encontrar un novio gamer y bueno, tal. ¿Que quería encontrar un novio gay? ¡Gamer! ¡Ay, coño, qué susto! Estaba intentando. Digo, porque a lo mejor no está ella, como pensaba, dando al Mass Effect. ¡Oh, te quiero! Y claro, me sentía como, la digo que. Que yo soy gamer. ¿Puedo decirle algo? No, no puede, no. Oye, me gusta mucho el parchís. ¡Hala, qué gamer! Creo que no usas cosas en común. Oh, sí. Soy gamer, me gustan otros hombres, Mer. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abucheo! ¡Por eso estás teniendo el programa! Hoy me estoy ganando a Bob. Una semana después. Pero nos estás desganando a los demás. Sí, era un ya estabais desganados. Un follow de la vida. Bob es un público fácil. Sí, yo soy fácil. Bueno, hay un tío hablando por ahí. Y ah, bueno, sí, pues, sí. ¿Cómo va la historia de amor? ¿Ya han follado? Yo quería ir a la quedada a ver a Rubu y a esta gente. ¿Qué? ¿A Rubu? Al Rubu, al Rubu. Al Rulasian. Que bueno, los dos teníamos que bajar a Madrid y bueno, pues era la oportunidad perfecta para conocerla más. Era la oportunidad. Se está poniendo cachondo el solo. Oh, tío, vale. Así que así, bueno, bajamos los dos. Ahora subió la cámara a su cara solamente. Un par de días, dos, tres días antes. Bueno, pues ella, 15 de julio, nos dijimos hola. 2 de agosto, le rocé el codo. 3 de septiembre, follamos salvajemente. 4 de octubre, no me llama. 5 de noviembre, no me llama. 5 de diciembre, no me llama. Pero si siguen juntos. Porque, ¿no habrá follado salvajemente todavía? Chaval, si no me equivoco, algo así. Y así podíamos yo ir los dos. Tu amor es como el de Batman. Con lo cual, miramos un hotel. 8 de enero, no me llamas. Es la primera que se ven. Hotel, tal cual, estamos hablando. Y si nos gustamos, bueno. Después de eso, bueno, pues Chuk Chuk me echó un cable. Chuk Chuk, Chuk Chuk, Chuk Chuk, Norris, Norris. Y a mí, como si fuese ella. Norris, Norris. Y entre los dos, la verdad. O Lele Chuk Chuk. Tal cual, pum, pam. Bueno, pim, pum, pam. Yo cuando hablo de sexo con mis amigos digo pim, pum, pam. Estoy hablando del pim, pum, pam. De hecho, en realidad nunca lo hemos hecho. En los manuales de zoología pone capítulo 4, pim, pum, pam. Pero bueno, no como los tántricos que solo hacen el pim. Llego, bueno, estuvimos hablando tal cual, empezamos a. ¿Qué? Coquetear entre comillas. ¿Qué? ¿Follar? No, no, ¿cómo? Coquetear entre comillas será follar, digo yo. No, eso es coquetear. Llegamos a. Bueno, luego llegó Madrid, el día de Madrid. Bajamos y bueno, estuvimos en el hotel al principio un poco. ¿Follando? ¿Qué? ¿Un poco follando? ¿Qué? Follando un poco la puntita solo, luego ya más. Que estuvieron nerviosos. Jotias. Pero bueno, ¿qué cojones? Yo la hablaba, no tenía vergüenza de hablar. O sea, no tenía vergüenza de hablarle ni nada. Tenía vergüenza, quiero decir, no tenía vergüenza. Quería besarla, quería. No sé, joder, me gustaba, por Dios. Me gustaba y para, bueno, traer un poquito de su colega. Pues ya sé que todo el mundo no es tu colega. Y creo que sí. Estaba con una tía en el hotel y. En el portátil, con lo cual, bueno, conseguí que. Estaba viendo ponerme el portátil. No, una de terror, su pequeño trío. Bueno, pues estuvo abrazada a mí toda la película, tal cual. Cuando también hay cines película, para eso, pero. Era una peli muy mala. Era un screener. No sé, ni cómo. Ni cómo llega el momento, llega el momento. Se dio la vuelta y lo primero que hizo fue darme un beso. ¡Yes! Tomó la iniciativa ella porque eres un sinsangre. ¡Un sinsangre! Después de 6 minutos de puto videoblog, os habéis besado y era ahora. ¡6 minutos es tanto! La agradezco muchísimo que deis el paso, ya que bueno. Ya que yo soy. Yo no me atrevía. Ya que yo soy, ya sabes, especial gamer, ¿sabes? Yo estaba mirando el mando, estaba diciendo X, A, B, Y, ¿qué haces? ¿Qué haces? Unos labios, quita. Otros labios. Tal cual, de la mano, y etcétera, etcétera. Pero me da que estés más gamer de palo, ¿eh? Sí, juego mazo más Effect, ¿eh? Sí, me lo he pasado cuatro veces ya. ¿Y qué le parece ese par? ¡Buah! ¡La hostia! ¡Sepa! ¡Sepa! ¡Ese par! ¡Qué par! No ha tenido gracia, Gon. Bueno, ya ni a Bob, ni a Bob. Ese par, ese trío, pero ese par, qué par. No. No. No, Gon. Bueno, el amor está de fondo, chicos. También lo he pensado. Juntos en lo que vienen siendo los asientos. ¿Follaron los asientos? ¿Qué? ¿Pero asiento los sitios o asientos? Por si no lo he dicho, ya es de Asturias, yo soy de Valladolid. Mira, es de Valladolid, chicos, de Valladolid, de la capital. Lo cual me cuesta mucho, lo ha hecho muchísimo de menos. Que le cuesta pensar, ¿no? Le echa de menos, que se vieron un día, joder, ya se echa de menos, normal. Los 3 días de mi vida y de todo. Los mejores 3 días de mi vida, buah, has vivido mucho. Es que fue yo, ¿vale? Veníamos juntos en el bus. Y claro, cuando me llegó mi parada, pues. La idea. A darme la despedida. Yo me bajé por donde ay, Dios. Pero también para dar la despedida. A ver, él es de Asturias, ella de Valladolid. Y su parada llega antes desde Madrid. No veo la geología. Al revés, no. Me quería. Al revés. Ha dicho que se bajaba, ¿eh? No, que él es de Valladolid. Ah, vale, vale. Las personas que más la ha hecho sentir confianza y sentirse querida. Y bueno, ella. Sentirse pues, querida. Que más me ha hecho sentirse querida. Que me ha hecho sentirse querida. Muchísimo, la verdad. Yo. En realidad él es ella. Después de que ella se fuese. Ella era él. ¿A dónde se fue? No pude aguantar y también rompí a llorar todo el tiempo. ¡Oh! ¿Dónde buses hasta mi casa? ¡Dios, he follado! ¿Ha habido sexo? La veré dentro de poco. Sí, ha habido sexo. Estoy con los chistes, no me enteré. Ha habido sexo, sí, en el hotel. Bueno, pues que yo la quería. Y tomó ya la iniciativa. Y ya la quiere, ¿eh? A ver, no dice nada, dice besitos y ya sabéis. Ya sabéis, pues, el sexo. Gamers. Gamers. Jugamos al Mass Effect y bueno. Es que ella quería un novio gamer, claro. Monopoly. El de Madrid y bueno, ya son hoy día 27, 2 meses los que llevamos juntos. ¡Dos mesazos, sin duda alguna! Y bueno, pues aprovecho este vídeo para decirle que la quiero. Porque que llamarla por teléfono no era suficiente. Espero que siempre esté conmigo, a mi lado, apoyándome y lo que sea, que yo siempre voy a estar al suyo. Madre mía, este hombre no para, ¿eh? Ya calla, nada. Que muchas gracias por entrar en mi vida, sobre todo. Que sepas que siempre voy a estar contigo y te quiero. Forever. Anel. Ay, qué bonito. Que os ha gustado. Mucho criticar, pero a que a vosotros nos han hecho esto, ¿no? Yo estoy llorando ahora mismo, no sé cómo lo veis. Sí, sí. Tengo la llorina ahí porque se conocieron, tío, y él le dijo Wallace. ¡Hola, Rudolfilos! Y a vosotros nunca os han dicho Wallace. ¿Cómo hay que decir Wallace, no, vale? Pues yo veo a JP Rojo y me lo dicen siempre, madre mía, porque soy fiel fan y seguidor. Pero una cosa, quiero, JP Rojo es gamer. Es gay. Es gay, eso no lo sabemos. No, JP es de todo, tío. Es pelirrojo, actor, gamer. JP. Es Sten y al lado de su amigo Ward. Sten es no, él es Ward. Limpio. Él es Ward, tío. Buh, no conoces la vida de JP pelirrojo. Es que a mí me gusta. Porque es un señor que sabe un anuncio. A mí me gusta la paz, no la Ward. Freddy, no tenemos otro videoblog por ahí, Freddy. A ver, los de Gon han sido peores aquí. Se han ido. Me gusta el PowerPoint. Vamos a escuchar ahora una chica que empieza a pensar en cómo pasará el apocalipsis y con quién. ¿Qué pasa, perdidos? ¿Esto es chica? Joder, estás obsesionado. Dicen que se acaba el mundo. Nos ponemos eco todos. Por eco, por Dios. Dios, de nuevo, se acaba, no hay eco todavía. Eco sobre eco. Pero se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Eco, amor con eco. Vamos a ver, escuchar a ver un poco lo que dice, que es que si no. Ya, la próxima no puedo. Es que con el eco no sigue nada. Os gustaría pasar. Porque habla así. La última de las noches. Es como intentando ser sexy. Parece voz de hombre, no de mujer. Sí, es un hombre. De travesti, un poco, ¿no? Hoy voy a cenar lentejas. Parece de joven el de Zero Alive de antes. Ay, voy a cenar lentejas. Ay. Ay, ay. Comida de viejas. Oh, viejas. Señor Simbori. ¿Qué está diciendo? Vamos a enterarnos un poco. Dice, ¿con qué videobloggers quiere acostarse? Vamos a darle 15 segundos de silencio. Venga, va. Ay, si me estuvieras pillado. Ya te pillaría yo. Silencio. Quizá podrías dejarme intentar despeinarte al menos. Prometo. ¡Grita! ¡No se merece el silencio! ¡No lo merece! A ver, Dios. Ya te pillaba yo. Pero suena a Amelie de fondo. Eso es muy bonito y muy personal y muy dramática, ¿no? Pero Amelie es una alma sensible. Pero tío, Amelie es una peli de tías. Tú no la has visto. Pero yo soy un alma sensible porque me gusta Amelie. Apague mis videoblogs, tío. Chicos, Amelie es mi película favorita, ¿vale? ¡Hola! ¡Qué poco tópico! ¡La mía es Titanic! Y mi libro Principito, ¿vale? Callaos. Sin pantalones. ¡Uy! ¿Uy? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que le quiere meter su qué? ¿Qué? Pablo Blogs. Me da muy mal rollo. Te esto, quiero, ¿eh? Pablo Blogs. Pablo Blogs. Me puedes llamar Pablo. No, Pablo Blogs, no. Oye, y a Bob le mencionan porque Bob es blogger. Ojo, blogs por. Allí me conocen como J. Pelirrojo, ¿vale? Pero si le. ¡Oh, Dios mío! ¡Que no salga de aquí! A ver, ¿quién es J. Pelirrojo? ¡Wallas! ¡Soy yo, chicos! Es la primera vez que veo a Bob, de hecho, intentar imitar a alguien. Pensaba que decir, hola, soy J. Pelirrojo. ¿Estás hablando? Hostia, pero el concepto del eco, o sea, ¿por qué el eco? Porque quiere parecer más sexy. El eco es para tapar a los acordeones, pero los acordeones intentan tapar el eco en una especie de guerra. Es el Inception de los videobloggers de acordeones y ecos. Por lo visto, esta mujer nos dice Pancracio Peláez, que tiene 19 años y es su nombre. Esta mujer. Ah, vale. ¿Es su nombre? A ver, lo de los 19 no sé, años da igual, o sea, ya tiene edad para no hacer esas cosas. ¿Sabes qué era, tía? No, es un tío. Yo tengo orugas. No sé. ¿Tú tienes orugas, has dicho? Orugas, sí, en el cerebro. Vos de dugas, Nish. No creo. Y bueno, yo. Hostia. Ya he acabado. Es como al micro. No nos hemos enterado de nada. Esto ha sido. 10 minutos de nosotros. Y la lección de Pancho Galván de hoy es: no cojas internet con menos de 25 años porque pasan estas cosas y quedan registradas y te aparecen en bloggers y luego oye, más. Que yo uso internet de manera inteligente. Vale, no. A ver, Jarita, estás en el podcast en el que estás, ¿vale? O sea, el uso de internet. Quiero pensar que en el blog está Amelie corriendo de fondo o algo así. Salta con cada golpe. El videoblog es ella sentada en un recogido fumando. ¿Pero es un ella o es un él? Él es un él vestido un poco raro. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al gorrión? Nos vamos al gorrión de cualquier cosa. En anteriores episodios de El Gorrión de Balmaseda, juntos, el gorrión, la paloma y el colibrí somos los ¡Vengadores Avícolas! Y su fiel ayudante, el pájaro de Zaya, eso, pájaro de Zaya. Ay. ¡Vamos, gorrión, vamos tú y yo, a tope contra el crimen, gorrión, a tope ahí! Pájaro. Oye. Ponme, gorrión, ponme el eco, ya verás, que estoy pensando una catchphrase. Catchphrase, espera. Cuando el crimen aterrice, el pájaro de Zaya sobre... Ponme el eco, ya verás. Pues os vais a cagar, ya veréis. Cuando vuelva vais a decir, ojalá hubiéramos hecho caso al pájaro de Zaya. Pero no podréis porque estaré súper por encima de vosotros. Volaré por encima, ya veréis. ¡El pájaro de Zaya! Cuando la desesperanza intenta anidar en los corazones de los ciudadanos de Balmaseda, él habrá anidado ahí antes. ¡El Gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos el interés romántico de El Gorrión de Balmaseda. ¡Aichiver! ¡Estupendo artículo sobre El Gorrión! Gracias, jefe. ¡Aichiver, qué gran reportaje! Sí, lo que sea, Randy. Aichiver no sospecha que bajo la identidad del palurdo redactor Randy Mex se esconde en realidad el gorrión de Balmaseda, el superhéroe que ha conquistado su corazón con sus heroicas tropelías. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te gusta el gorrión, eh? ¡Que te mola! Ese tío, no sé si más, es un palurdo mascarado de tantos. Aichiver oculta al lerdo Randy sus auténticos sentimientos, pero nada escapa al gorrión. Randy, de verdad, ¿puedes dejar de hacer eso con la voz? Es muy molesto. No sé a qué te refieres, Aichiver. Vale, lo que sea. ¡Ja! Mi identidad está a salvo una vez más, y con ella la identidad de... Jefe, el redactor es tonto ese, se ha vuelto a meter debajo de la mesa y está quitándose los pantalones. ¿Se puede saber por qué cojones no le echa? ¡El gorrión de Balmaseda! Hola, bella periodista. Hola. ¿No me reconoces? ¡Soy yo, el gorrión de Balmaseda! Pues vale. Aichiver está haciendo de rogar, pero lo conquistaré con el canto de apareamiento del gorrión. A ver cómo iba. Iba como... ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Una nueva y terrible sombra amenaza a los inocentes ciudadanos de Balmaseda! ¡Preparaos para sufrir el terror, balmasedamitas! No, balmasedienses... No, tampoco suena bien eso, no. ¡Oh, Dios mío! ¡El pájaro de Zaya! ¡Ah, en efecto, gorrión! ¡Ahora soy malo! ¿Pero por qué? ¡Por tu culpa! ¡Date cuenta de que tu gran poder conlleva una gran responsabilidad! Es porque no te dejé que te pusieras eco, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡Y ahora vas a ser aniquilado! ¡Eso! ¡Yaniki, esquina! Lado, esquina, ¿lo pilláis? Pero, Colibrí, tú también has traicionado la Liga de los Vengadores Avícolas. ¡Ya estoy harto de que la gente se ría de mi voz! ¡Esta es la voz del terror! ¡Y ahora con nuestro poder superior destruiremos Balmaseda y sembraremos el caos! ¡Vamos, Colibrí! ¡Caos! ¡Caos! Y ya está, solo vais a tirar esa papelera. Ya, eso es todo. Iluso Gorrión, ese simple gesto ha puesto en marcha unas consecuencias irreparables. ¡Oh, Dios mío! Ahora viviremos en la violencia y en la inmundicia. ¡Ah! ¡Ah, caos! ¡Caos! Ahora el Hades se interpondrá entre nosotros y nuestra misión. ¡Eso! ¡Ah! Este pájaro, ¿cuál es nuestra misión? Pues... ¡Caos! ¡Tira esa papelera de ahí también, Colibrí! ¡Voy a poner el papel en el contenedor del plástico y al revés! ¡Ay, caos! Me cago en... Estaba a punto de conquistar a Chiver con mi piar, pero el deber me llama. Oye, tú, un gorrión, ¿no irás a saltar por la ventana? Pues claro, es la única forma de llegar a tiempo para detener a mi archinémesis. Pero estamos en un 19º piso, no sé yo si es inteligente. Dulce e inocente, Chiver. Gracias a mi capa del gorrión planearé grácilmente y descenderé con seguridad para luchar contra el mal. Pero qué capa ni qué leches, eso es una batamanta, seguro que... Que sí, mira, ya verás. ¡Tira ese contenedor! ¡Ese contenedor! ¡Oh, Colibrí, mira ahí arriba! ¿Qué? ¡Preparaos, malhechores, para recibir vuestro castigo! ¡Bien! ¡Vamos, gorrión de Balmaseda! ¡Vamos! Oye, pájaro, ¿no tendría que empezar a volar o algo? Oye, Colibrí, por si acaso, vámonos, no sea que se nos caiga encima. ¡Vamos, gorrión de Balmaseda! ¡Yo confío en ti! Bueno, menuda caída. Menos mal que ha aterrizado sobre este inocente ciudadano de Balmaseda. ¡La luz! Bueno, y ahora, ¡a luchar contra el crimen! Ya no hay crimen, gorrión. Se han escapado mientras caías. Repámpanos, yo que iba a salvar el día. Pues sálvame a mí. Una vez más, los criminales han huido, aterrorizados por la espectacular entrada del gorrión de Balmaseda. Pero ¿cuál será su siguiente objetivo? Nadie lo sabe y nadie está a salvo. Y yo tampoco. ¡Hospital! En estos momentos de incertidumbre y peligro, solo una persona puede plantar cara a la adversidad. Solo una persona puede oponerse a la injusticia. Solo una persona puede... ¡Un hospital! Y esa persona soy yo, el gorrión de Balmaseda. Estamos, que esto estaba pregrabado. No, que volvemos, espera. El gorrión de Balmaseda. Ya ha roto la magia de saber. El gorrión de Balmaseda se graba delante de una live audience. De ahí las risas. Los primeros actores. Bueno, ahora pasamos con un chico que nos va a contar las claves de San Valentín. Yo las cuento, a ver, a enamorarse. La clave de sol, la clave de fa. Vas a dejar que no lo cuente el chico mejor, ¿eh? Sí, sí. ¡Hey, youtuberos! ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa, youtuberos? ¿Qué pasa, youtuberos? Sí, toca, ya. Pues, Javicero, sin más. ¿Qué? ¿Y qué os comento esta semanita? Esta semanita vamos a hablar de San Valentín. ¿Qué regalas por San Valentín a vuestra pareja? ¿Por qué le podéis regalar? Una flor de color amarillo, rosa, verde. ¡Es Margarita! Ya hay rosa, una flor de color rosa, de amarillo, verde. ¡Me gusta grabar videoblogs! Fue, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Tenemos que regalar una cajita de bombones de todos los sabores que hay, porque hay muchos sabores de bombones. No, de cálmate o algo. El sabor de bombones, voy cínico perdido, los bombones, yo sabes, los bombones son de cocaína, los bombones. Tiene falta de... Si no son micropachis, no son auténticos. Me parece a Nacho Vigalondo un poco esa actividad que tiene, ¿no? Ese dinamismo. Normalmente le puedes poner grabado, le puedes poner todo, le puedes poner la Biblia en el puto anillo. ¡Madre mía, que se tome una tira o algo! ¡Por favor! No se lo diga a nadie que he dicho esas cosas. Vale, venga, que tope. Un poco tarde, pero no te he dicho a nadie. Sabéis que le gusta a ella y haces con vuestra mano y queda más romántico. Dice, mira, ya. Te he dicho yo, esta cosa tan bonita. Y dice, oh, qué bonito, me has regalado. Pero qué coño está pasando. Se ha chachado. Mientras que... Hace un podcast, este chico podía hacer un podcast de la hostia. El anterior era como para estar ahí tirado. De la hostia, voy a regalarle o lo que sea. No, pero mira, el anterior era como más de la hostia. Sabe, está ahí, y esto es como espídico. Ahora voy a tope. Tendrías que durar 8 minutos, tú dabas 3 y 28. Ahí van las promociones de esos tres canales. Ya dejo de hablar de eso. Ahora empiezo a hablar de las promociones de los canales. Y no sé qué polla. Es interesante también. Bueno, comiendo el canal. Voy a patrocinar un canal del. ¡Ah, pero bojalita! Oye, perdona, voy a grabar un videoblog. ¿Cuál es el límite para vídeos en YouTube? 10 minutos. ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Lo tenéis que hacer todo súper rápido! Bonita la cosa. Bueh. Por ahí arriba pondré su. No te pares, sigue hablando, no te pares. Las pausas son de 10 segundos o 20. Es para, para compensar que tomar aire. Y cocaína. Con la boca respira con la nariz, aspira. ¿Y qué más puedo decir? Pues nada, que es muy bueno, que es muy muy su canal. Me dice que dice los vídeos para mejor, que si no, ¿no? Tenga que ya se le ha pasado la cosa. Bueno, pues está bajo nada. El siguiente, la siguiente parte de mucho, pero joder. Joder, qué vida, qué mierda. Joder, qué mierda de vida. Es el videoblog 6. Si no, así no tengo que hacer un tirar de cortina, ¿vale? Está, se está frenando a tope. Ha perdido ya todo. Ya notaréis los vídeos, ¿vale? El Mojo, ¿dónde está tu Mojo? Así que suscribíos. También tengo que deciros que os suscribáis a otro canal. Que me ha mandado un mensaje. Normas de equivocación. Está en YouTube también. Por favor, suscribiros todos a su canal. Todos. Canal de normas de equivocación. Aplauso de suscripción. Fumar. ¡Qué flowers, fácil, Dios! No fume flores, ¿vale? ¡Súper no, fácil! No, no fume flores, no. Vale, no, el canal de la muchacha lo pondré también por abajo, por arriba, por lo que sea. Bueno, y esto ha sido todo del vídeo del lunes. Si os ha gustado, por favor, dale a like. ¡Ah, qué haces esto! Lunes. ¡Todos los días! Hablemos lo que habéis dicho. Este es el vídeo del lunes por la mañana. De lunes a las 10, tenemos a las 11. Videólogo Espírico, edición de la tarde. ¡Extra, extra! Que muchas gracias a todos los suscriptores que tengo. Pero ¿cuántas horas se ha pasado dando la gracia ya? Cuando llegue a 40 suscriptores, la arma. Pepe, no sé qué. Y ponga ahí abajo en el comentario de abajo todos sus canales. Estás muy solo. Eso es el copiar pegar, ¿eh? Solo es. Yo quiero un copiar pegar de canales que haga ese ruido. ¿Qué? Que alguien me diga que acabamos de oír. Es el mejor que hemos oído hasta ahora, ¿eh? Probablemente. Hola, ¿qué tal? Estamos vamos a hablar de San Valentín, porque San Valentín que le puede regalar a tu novia, le puede regalar un guión de normas, un guión de Café Log, un reloj guión de tal. Estás yendo muy lento, guiones, Randy. Sí. Ya, es que no puedo ir más rápido, no puedo. Solo hago podcast, ¿vale? Te voy a dar un truco, ¿vale? Luego te lo doy. Ahora, no pienses lo que dices, ese es el truco. Vamos con un tío que hace teatrillos, sketches y tal, a lo normas. ¡Oh, qué muy bueno! Parecido. A lo normas, sí. Vamos a verlo. Mar, otra vez, jale el año. A lo normas en los primeros episodios. Repetir de año otra vez. Hola a todos. Este es mi segundo videoblog y quiero hablar sobre. Voy a improvisarlo, no esto. Sé. Sobre esto. ¿Qué es? La verdad es pelotas que de tenis. La primera vista no existe. Es una sí. Persona llamó su atención por su forma de ser, por sus ojos, sí. Su sonrisa. El otro era Speedball. Si este estaba tope de Speedball, este va. Igual son amigos, ¿no? Se contrarrestan, ¿eh? Son lento y rápido. Pega mucho, pega mucho que cuando termine este, chicos. Y cuando uno se enamora, hacen cosas. Te espero los sketches, que vienen los sketches ahora. ¡Ay, sketches! ¿Dónde es? ¡Qué risa! Tienen uno de los dinosaurios que se tiran pedos. Este es el sketch. A ver, sketch. Silencio en el sketch. ¿En serio? Dame tu corazón. Toma mi corazón. Productor ejecutivo Mike Scully. Eso lo explica todo. Mi amiga tenía razón. No te juntes con ese. Hostia, está cerca el micro ahora. Se ha teletransportado, está en otro sitio. Me estoy yendo, me está hablando al oído. Como este, miren. Otro sketch. Pero qué rápido, ¿no? Son breves. Tus ojos son una luz para mi camino. El sonido de fondo es como un temblor. Parece que va a entrar un excavador en la casa. Ha metido y chasco. Que tuve una conversación con Maya. Ese es Gon, no os preocupéis. Eso fue lo que pasó. ¿Ese es Gon? Sí. Hostia, la excavadora va a entrar en la casa en cualquier momento. ¡Sal, joven, sal! ¡Salva tu vida! ¡Sacrifica tus suscriptores! Está mirando por desahucio, pero no pasa nada. ¡Oye! El siguiente se bloquea. ¡La excavadora está llegando, joven! ¡Tienes que salir de ahí! Los helicópteros. Acecha la casa. ¡Comando Alfa! Comando Alfa, no se ría. Vemos al sospechoso, está hablando a una cámara. Comando Alfa, disparamos. Capitán. ¿Qué dice? Yo no oigo bien esto, porque además tengo los cascos un poco chungos. Lo que estás diciendo tú tiene algo que ver con lo que está diciendo. No, absolutamente no. Nada. Vale, solo por saber. Ya está. Ah, ya. No, queda todavía. Bueno. A menos que se podía vivir sin más. Ahora canta. Sus amigos, comenten. Y si no les gustó, pues critiquen. Vale, que, estupendo. No, hemos hecho una sección de ello. Que no lo vamos a hacer, que nos ha gustado mucho, ¿eh? Haz uno tú. Hazlo mejor, Hazlo mejor. Pues vale, pues igual lo hago. Hostia. La caballería. Dios mío. Máquina de guerra, no, no. Este fue el video de la semana. Ah, y si tienen enamorado. Por lo menos no los hace todos los días. No se peleen. La de guerra. Ámense. Ahí está la lección de Pancho Galván. La moralicia de Pancho. Bueno, si les gustó, suscríbanse. Y si no, y si lo critiquenme en un podcast. Así yo me inspiro con hacer más videos. Haré más videos. Más videos. Y ver anime. Anime. Para Vanessa, para Carla. Ahí, para todas. Chris, todas sus novias ahí. Para todos ustedes. No digo ninguna hasta aquí. Para mi vecina. ¿Qué es Vanessa? Hola. Dice, para es el programa tu vecino, ¿no? Para mi vecina que está muy buena. Está muy buena. A ver si así follo. Yo quiero dedicar el programa a los vecinos de abajo, que sin duda son los que más nos están soportando. Muchas gracias, Pepe y María. Sean Pepe y María. Por ejemplo. Que están muy buenos. Eso tienes que decir a distancia, ¿vale? Y con la Anca... ¡Pepe! ¡María! ¡Que gracias por todo! Videoblog. Y vamos ya al último, ¿no? Al último de la semana. Sí. Un tío que sabe lo que es el amor. Que sabe lo que es el amor de verdad y nos lo va a enseñar. Y os vais a quedar cagados. ¿Nos va a enseñar el amor? Nos va a hacer el amor. ¿Que se va a bajar sus qué y nos va a meter su qué por dónde? ¿Eh? Auditivo. ¿Que nos lo va a meter por dónde? Este vídeo es una video respuesta al último vídeo de Borgistar llamado... Parece el anterior, que tiene la misma voz. Y la verdad es que estoy de acuerdo con él en muchas cosas de las que dice, porque la felicidad no tiene por qué significar el estar en pareja, claro, o con alguien. Este tío estaba solo también. Pero eso no significa que estar soltero esté mal, al contrario. Claro, no. Desde mi punto de vista está más que bien. Porque voy a tener que darle la razón a este muchacho, que quieres que te diga, por la cuenta que me trae. Que solo estás gone. Para nada. Y puedes llegar a ser tan feliz, o incluso más, que alguien que esté en pareja. Y hablando de parejas, el otro día en uno de esos pocos momentos que veo la tele... Poco, ¿sabes? Porque yo soy inteligente. Porque yo soy muy radical, yo no veo la tele, ¿vale? A mí lo que me interesa es lo que pasa en el pueblo. Leo, menéame, ¿vale? La palabra, bueno, la frase, te quiero, en 100 idiomas para darle una sorpresa a su novia por su primer aniversario. Fíjate, escribió te quiero 100 veces. El primer aniversario de la novia, o sea que hace un año ya. No, habla de otra cosa. Pero qué más da. ¿Qué más da? Soy muy realista, no estoy leyendo un guión. Hace hacer cosas que en la vida hubieses imaginado. Hola. Cosas como llamar a la radio para declararte. Es que... Quiero decirte que desde el día en que te conocí... ¿Eh? Supe un flashback, que estamos, ¿no?, destinados... Hace como que llama. Así que, si tú me dejas, me gustaría ser la luz que ilumine tu vida. Yo nunca he dicho esta mariconada. O sea, que quieres ser un pagafantas, vale. ¡Y le he colgado! Productor ejecutivo Mike Scully otra vez. Y seguro que luego mira y se encoge. Espera, que lo canta. En el próximo capítulo de las locas aventuras del videoblogger, loco. Déjalo un poco. Mike Scully escribe y dije el musical. Oye, pues Alex Ubago y este, no sé. Norma está quedando bien de nuevo, chicos, no os preocupéis. Chicos, podemos cantar otra vez. ¡Mi corazón! ¡Algo de transporte! Ya es estrictamente personal. Ya hemos quedado mal otra vez. Es que no se puede mantener. ¿Tetas? ¿Qué? ¿Ha dicho tetas? No, ¿que quiere tocar sus urgentes? ¿Qué? Cuando estás enamorado, no tienes frío, no tienes calor. No, si tienes frío, tengo frío y tienes tengo calor, calor, tengo hambre. Si te pegan un tiro, no te mueres. Eso es cuando eres un zombie, tonto. Pero como todo, también tiene su parte mala. Pero no. Esto último al final no importa porque. Pero todo. Di su parte mala, dila. Todos, ¿qué no hay huevos? Y con ella. ¿Y abarrancas? Y petancas. Personaje que no volvió ni volverá. Volverá. Tú estás enamorado. ¿O no? ¿O no? Podemos ficharle para ver que tiene temporada con... ¡No te habitúes mucho esto! ¡Eres una norma! Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, pulgar arriba. Si quieres seguir viendo más vídeos como este... ¿Pulgar para abajo es muerte? Que no cuesta nada. Así que por hoy eso es todo, espero veros... ¡Hazlo, joder, que no cuesta nada! ¡No ves que estoy muy solo! ¡Qué seco, ¿no? Que despedida más fría. Bueno, el pobre hombre que yo qué sé, está solo en casa y tal. ¡Gol! En la vida también. También me gusta eso de... Porque ser soltero pues también tiene sus ventajas. Puedes ver la tele solo y... Comer solo. Estar solo. Estar solo. Vivir solo. Pero tiene ventajas, ¿eh? Muchas ventajas, muchas ventajas. Bueno, Randy, bueno, pues no sé, ya hemos terminado, ¿no? El programa. Sí. ¿Se te ha pasado ya la cosa esa? ¿La sección ha servido de catarsis? Sí, chicos, me ha servido para darme cuenta de una cosa. Menos mal. De lo mucho que amo Radio Carcoma. Me cago en la leche, me da a mí que esto no, que esto va a ser un gusano intestinal, ¿eh? Y chicos, y de acá. Ay, ¿por qué no? Chicos, no, sí, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Grabamos todos los capítulos de Normas a partir de Radio Carcoma. Mejor, ¿qué me decís? No. Borramos esta temporada y lo regrabamos aquí. Si vamos a ponernos así, este virus se lo quito yo a tiros, ¿eh? Venga, todos, Normas de Equivocación a Radio Carcoma. Normas de Equivocación a Radio Carcoma. ¡Señor Marley! ¡Hola, amigos! ¿Cómo que amigos? Un momento. ¿Es usted Jacob Marley, el ángel caído que trata de ayudarnos? ¿O su diabólico hermano gemelo, Damian Marley, que nos hace putadas continuas? ¡Eso qué importa! ¡Soy vuestro amigo Marley! Y ahora podemos volver todos juntos para hacer que la que queda de temporada sea la mejor temporada de Normas. ¡Sí, ¡Vamos! ¡Vamos, Randy! Un momento, ¡toma! Marley. ¿Tienes tú algo que ver con el extraño cambio de comportamiento de Randy? No lo sé. Si te refieres a si tengo algo que ver con que Randy haya visto la luz y reconozca Radio Carcomo como la maravillosa radio de gran calidad que es y a la que deberíais volver por su gran calidad. Y yo... ¿La pregunta cuál era? Has drogado a Randy, ¿verdad? Que la realidad, chicos, la realidad es más compleja que todo eso, ¿sabes? Le has drogado mucho, ¿no? Bueno, sí, pero lo hice para reconciliarnos, ¿vale? Para reformar el tándem irrompible, Normas y Marley, todos a una, ¿pero por chicos? ¿Qué? Si acabó hasta las narices de nosotros, pues, bueno, de pues, ellos. Porque os echo de menos y porque... Vale, no voy a seguir mintiendo. Estoy harto, ¿vale? Estoy desesperado. Los chicos del Chill Out me han comprado todas las franjas horarias y no dejan de hacer especiales. ¡Por favor! ¡Ayudadme, chicos! ¡Son peores que vuestros especiales! ¡Son peores que este especial! ¡Ah! ¡Ayudadme! ¡El cazador cazado, Marley! ¡Sufre, maldito, sufre! Chicos, pero... venga, vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Dejemos a Marley con sus chilaucitos. Pero, chicos, el amor. Dejad que el amor entre en vosotros. Dejad que... ¡Randy! O te desencoñas o te desencoñamos encañonándote. Se ha pasado rápidamente, ¿eh? Salón de mi casa, ya vamos. Eso está mejor, anda, arranca. Por cierto, ¿se ha hecho alguna vez que hace como 10 años que no conduzco un coche? ¡Por favor, chicos! ¡Por favor, no os vayáis! Hola, señor Marley. El Axin ya se encuentra mejor. Hemos venido para continuar con nuestro especial de verano de 34 meses. ¡No! ¡Me vengaré de vosotros, equipo Normas! ¡Ya lo veré! Apaga la radio. ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Bombones! ¡Hasta luego! ¡Culos pelados! ¡Nos vemos! ¡Guisantes! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! Un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Aplauso para vos. Gracias, chicos. Gracias. Hasta la semana que viene. Un aplauso para Freddy. Nos escuchamos en 7 días. Un aplauso para Gon. Hasta dentro de 2 semanas. Un aplauso para Jardita. Hasta dentro de 2 semanas. No, pues yo hasta dentro de 1 semana. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tope radical! Este programa ha sido tan amoroso que... Que vamos a dedicar cosas bonitas a nuestros oyentes. Pues no vamos a odiarles. No, sí, cosas bonitas. Vale. Ejemplo, no me sale, me sale más odiarles. Bob, RTR888. RTR888. Te regalo con amor un bizcocho. Venga. A ver, vamos a aclarar una cosa. No tiene que rimar. Ya, pero yo quiero que rime. Freddy, Juan en Hernán Sanz. Juan en Hernán Sanz. ¿Qué guapo eres? Ruix. La has conquistado. Ruix. Ruix. Con un amor que recordarán las estrellas. No te pases. Ruix. ¿Qué? ¿Qué es Ruix? Hola, Ruix. Un tipo con boina. Un tipo con boina. Eres el hater que ilumina mi camino. Oh. Witten Berman. Me gustas más que una peli de Berman. Que no tiene que rimar, bueno, Tola. Tenías que haber dicho de Cristo, tío. Vale. Eso. Tenemos a Crabsmith también. Crabsmith. Tus películas son una iluminación de la senda del amor. Y luego está la Hulk en Pido. No vale, tío. Pancracio Peláez. Pancracio Peláez. Mola mucho, tío. Joder, eso es amor. Mairales. Ahí, Mairales, amor. Ahí, ahí. Mairales. Te respeto como amiga. Lo siento, es que... ¡Qué bonito, Bon! Es que tu chico me pega, si no... Agrella Galega. Agrella Galega, estar contigo es estar como en un cuento de hadas. Estar contigo me llega, Agrella Galega. No, pero que no tienes que rimar. ¡Tiene que rimar! ¡Siempre tiene que rimar, maldita sea! Thanos, Si fuera gay te daría por todo el bueno. Eso no es bonito, Rafa. No. Calave. ¿Calave? Calave. Calave. Lo tienes fácil. Tu amor me cala muy hondo. No, calavera, tío. Si no, algo. A ver, ¿algo? Si no lo haces como quiere Jardita está mal, ¿vale? ¡Claro! Kraken 17. Kraken 17. Joder, es la bestia mitológica más guapa que existe. Rayo García. Las rosas son rojas, las violetas azules. Rayo García. Es un haiku. Y ya está. ¿Cómo que ya está? Ah, perdón, que tenemos aquí a Banana Jamo. Banana Jamo. ¡Te quiero, guapa! Oh. Oh. En realidad la odio, pero no se lo digáis nunca. ¡Guapa! Dice Juan Narsa, ¿cómo sabe Freddy que soy guapo? Que lo soy, pero tú no tienes por qué saberlo. ¡Porque te espío, en realidad! ¡Oh! ¡Es gracioso porque lo hace de verdad y está enfermo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le llevamos a un psiquiátrico porque necesita ayuda importante! Tiene varias cámaras de seguridad. ¡Somos como el equipo A! ¡Mike, Freddy es nuestro murdo! ¡El equipo Boyer! ¿Qué ha pasado aquí? Randy ha hecho un gesto de... ¡Ah, chicos! Ay, ¡qué ingenioso sois! ¡A su propio chiste! Yo creía que el gesto era de gorra quitadita. Total. Nos vamos y... En la discoteca explicamos un poco el crowdfunding, así como para... Recuerda aquellos días junto a ti. ¡Siguen ahí! Explicamos el crowdfunding. Y el crowdfunding esto es donar dinero a cambio de cosas. ¿Qué? ¡Dando dinero! Así que explicaríamos el crowdfunding. A ver si explica el crowdfunding. Ya están hechos los saludos. Bueno, falta uno, pero vamos ahora. Los saludos. Los saludos os llegarán. Los guiones también firmados. Los guiones están firmados. Las películas tienen dibujitos. Muy, muy firmados. El audiocomentario Superman 4. Superman 4. Aquí tu retrato. Que os llegará toda esta semana ya, ahí con alegría y felicidad, ¿eh? Para que veáis que cumplimos varios meses tarde, pero cumplimos, ¿eh? Efectivamente, amigo Randy, me miras a mí como diálogo, ¿vale? Y bueno, a todos aquellos que digan, pero yo pedí más cosas. Pues pronto nos pondremos en contacto con vosotros. ¿Qué creéis que somos? ¿Papá Noel? Una sorpresa, quizás sea una imagen de Freddy desnudo. ¿Qué sorpresa? ¿O sea, no? ¿Cómo? ¿Freddy desnudo? ¿Qué sorpresa? ¿Qué? A mí me interesa eso, porque yo di dinero. O sea, es una sorpresa, es una monja metida en la cárcel. ¡Hostia! ¡Que lo he pensado! ¡Lo he pensado! Yo lo he pensado, pero en plan, no ir a decir. ¡Viva el normal! ¡Claro que sí! Claro, y claro. ¿Sabéis que si eres monja muchas veces terminas diciendo jamón? ¡No! ¡Jamón! ¿Y si dices, normas muchas veces? Normas. No, yo tengo un trauma con eso del jamón, porque cada vez que iba a pedir de niña, ¿no? Unas patatas jamón, me decían del kiosco. Di monja muchas veces. Y yo, monjamón, me da las patatas ya. Y te daba unas alioli, porque era un tío que lo que quería era joderte la vida. Al final le seguía el rollo y me daba las patatas. Pero... A ver, espera. ¿Te las daba gratis? No. Pues eso, si fuera un poco de humillación infantil a cambio de las patatas gratis. No. Típico. Normas, tetas. ¿Cómo ha pasado esto? ¡Jesucristo! ¡Tetas! Y no nos hemos dado cuenta de la transición. Así salió de forma original, efectivamente. Bueno, ¿qué? Nos vamos ya. Bueno, sí, nos vamos a ir porque pero, ya pero, el programa pero es muy largo. Habrá que despedir el especial de San Valentín. Pero con amor. Pero con amor, Bob. ¡Que os quieran a todos! ¡Oh! ¡No! ¡Que os jodan! ¡No! Vale, ¡que os quieran! ¡Que os jodan!